Señores, hay liga, hay esperanzas, hay posibilidades de ascenso, nadie tira la toalla y todos los estamentos del club, del Elche y del fútbol piensan que se llegó en las mismas circunstancias y en la misma situación hace dos semanas a Sevilla para jugar frente al Betis. ¿Por qué no seguir con esa misma esperanza e ilusión si se llega a cuatro puntos del ascenso a Cádiz? Pues digo yo, sí, aunque es cierto que quedan dos jornadas menos, pero es una situación que todo el mundo hubiera firmado hace un par de meses, y seguramente no. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos en la COPE para contarles toda la actualidad deportiva de un Elche de fútbol que hoy tiene jornada de descanso y que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar a conciencia el partidazo del próximo domingo. Finalmente a las 7 de la tarde, estaba previsto a las 5, pero la Liga de Fútbol Profesional ayer por la tarde enviaba un mail al Elche de fútbol, un comunicado en el que decía que lo retrasaba dos horas más. Con lo que además el partido van a darlo las plataformas privadas, Gol TV y Digital Plus Liga. Cádiz Elche, domingo a las 7 de la tarde, desde las 6 y media, en sintonía COPE, aquí en el 101.4 de la FM y también en sintonía infoexpress.es para todos los internautas. Objetivo, ganar, no cabe otra cosa. Y va a ser otro partido caliente porque el Cádiz también se la está jugando. El Cádiz está en descenso, la llegada de Víctor Espárrago de momento poco ha solucionado su trayectoria, que sigue estando en descenso, pero los resultados de esta semana, aunque ellos no pasaron del empate, pero la derrota sobre todo de Salamanca y el que la derrota y los empates de Murcia, la Pepe, la Palma, pues han hecho que el Cádiz, curiosamente, sin pasar del empate, esté más cerca de la salvación. Estaba la otra semana 3 y ahora está a un punto de la salvación, con lo que tocan la salvación con la punta de los dedos. Y el Elche, pues qué les vamos a decir, necesita la victoria para recortar distancias e intentar volver a ponerse otra vez a un punto, o a dos, o a tres, todo lo que se va a recortar. Bueno, es como mínimo no aumentar las diferencias, porque luego el Elche tendrá dos partidos consecutivos en casa. Y es que repasando los calendarios, yo sigo pensando que el Elche lo tiene bien. Pero claro, lo tiene bien si gana la mayoría de sus partidos. Decir esto antes, o mejor dicho, decir esto hace un mes o dos, o no te digo nada tres, lo de ganar la mayoría de los partidos que quedan, no solo podía resultar una osadía, sino que además lo hubieran calificado de loco, de iluso. Y ya lo dice el diccionario, cuando buscas la palabra iluso, es esa persona que cree en algo que no es creíble. Una quimera, ¿no? Plan halagüeño, pero irrealizable. Esto, insisto, hace dos, tres, cuatro meses, y no les digo hace seis, cuando empezó, o siete, pensar que Elche podía ganar de siete partidos la mayoría, era una completa locura. Pero yo ahora creo, viendo los últimos siete partidos, donde ha ganado 5, empata 1 e incluso ha perdido 1 el último, y cómo lo perdió, de que este Elche puede ganar de los 7 5 o 6 partidos, y ahí estará rozando la final. ¿Por qué lo creo? Primero, por las sensaciones que transmite el equipo aún en la derrota. Segundo, porque en el Martínez Valero, donde hay 4 partidos, el Elche ha encontrado su mejor aliado, la afición. El otro día llenaron el estadio y no me cabe duda de que si el equipo gana en Cádiz volverán a llenarlo siempre que se den las mismas circunstancias, es decir, vienes de ganar, te pones cerquita y el consejo de administración decide otra vez esas medidas de gracia para que se llene el estadio. Y además, para estas dos condicionantes que veo a favor, sobre todo la fe que tiene el equipo, que se ha agarrado a esa posibilidad de que antes veían lejísimos la posibilidad del ascenso, pero ahora lo ven mucho más cerca, porque en ese camino de 7 partidos hay 4 encuentros, hay 4 rivales que a priori poco o nada se van a jugar, y hay un lugar, y con mucha razón, pero no sé si eso es mejor o peor, porque el Villarreal tampoco se jugaba nada excepto el Membrillo, excepto las peligros, podríamos decir. Sí, pero el Villarreal ve un equipo que a su calidad, enorme calidad, ritmo y juventud, si le añades unas pelillas, lo haces muy difícil de superar. Sin embargo, un equipo ya más veterano, no sé cómo decir, de los que vienen, en Girona, en Celta, que hayan conseguido ya la permanencia y que le pongan unas pelillas, por mucho que quieran correr, no tienen la velocidad ni la calidad de los jugadores del Real. Ojo, no significa que el partido no sea bueno, pero cuando hay algo tan bonito en juego, 22 años de corte en el ascenso, yo creo que Elche sí tendría ventaja. Por ejemplo, en ese Elche-Girona, el Girona está ahora mismo con 46 puntos, es decir, la salvación está tocando con la punta de los dedos. El Celta lo tiene un poco más complicado, son los dos que vienen, después de ahí Celta y Elche, perdón, Celta y Girona vienen consecutivamente al Martín de Madero. El Celta tiene ahora 43, pero si la próxima semana, esta segunda semana, van a llegar en el equipo con 46 y también la permanencia la tendría ahí con la punta de los dedos. Y luego, los dos últimos partidos también podrían decirse que son los rivales que tendrían toda la faena hecha. Penúltima jornada, Nastic Elche, el Nastic que, por cierto, ayer ya como un poco relajado, como tiene 47 puntos y ya ve que la temporada tiene hecha, la salvación la tiene ahí, perdió contra el Real Unión, Nastic 1, Real Unión 2. Eso es bueno, no solo para el Real Unión, que se pone atención a solo 2 puntos de la salvación, no solo es bueno para ellos, sino para nosotros, porque el Real Unión todavía tiene que jugar contra algunos equipos de arriba. Y es bueno que el Real Unión y los de abajo estén vivos, para que puedan quitarle punto a los de arriba. Por ejemplo, el Real Unión esta semana recibe a la Real Sociedad. Y aunque parezca que ya está ascendida, todavía no. Y precisamente el último partido es el Che Real Sociedad, que en teoría vendría ya ascendido. Es decir, de los 7 partidos que el Elche tiene en el calendario, 4 a priori son contra rivales que vendrían casi con los deberes. ¿Cuáles son las patatas calientes? El próximo domingo, Cádiz-Elche, un rival que se está jugando la permanencia. Luego el Elche recibe al Celta de Girona. Luego viaja a Las Palmas, que se está jugando también la salvación, aunque Las Palmas, que ahora tiene 41 puntos, dentro de 4 jornadas igual ya está salvada. Y además, el Elche nos da más garantías cuando juega fuera de casa. Y el siguiente partido, Elche-Murcia, que también hoy por hoy está jugando la permanencia y parece que se la seguirá jugando, porque está con 38 puntos en salvación, pero con puntos de descenso, porque el Salamanca está en descenso con los mismos puntos. De los 7 rivales que Elche tiene que jugar, a priori 4, sobre todo 3, Girona, Nasti y Real Sociedad, poco o nada se jugaría. Y mirando el calendario del resto, hay 2 o 3 equipos que tienen hasta 3 enfrentamientos directos. Atención, por ejemplo, Cartagena, que tiene que enfrentarse todavía al Numancia, Levante y Hércules. Y el Cartagena es el que nos interesa que se responda, porque es el tercero. Y además el Elche le tiene el Velaver al ganado. Y el Cartagena lo tiene complicado, aunque está mostrando una gran fortaleza. Por su parte, el Betis también tiene otros 3 enfrentamientos directos. Se tiene que enfrentar a la Real Sociedad, Numancia y Levante. El Levante, segundo, ¿qué partidos tiene? Pues tiene que enfrentarse al Cartagena y al Betis. Esto en cuanto a rivales directos. ¿Quién más? La Real Sociedad. Pues si contamos a la Real Sociedad, tiene al Betis y al Elche. Pero el Elche es en la última jornada. El Hércules tiene un calendario asequible. De los de arriba solo se enfrenta al Cartagena. Y en Numancia, si contamos al Numancia, que nos interesa que esté en la pelea, tiene al Cartagena y al Betis. Si se dan cuenta, los que mejor lo tienen son Real Sociedad, Elche y Hércules. Sobre todo Elche y Hércules son los que solo tienen un rival directo, un enfrentamiento directo, y los que peor, Cartagena y Betis, que tienen 3 enfrentamientos directos. Pero ojo, también todos estos rivales se enfrentan con muchos equipos que se la están jugando por abajo. Por ejemplo, el Levante, además de los enfrentamientos directos frente a Cartagena y Betis, tiene que jugársela con Real Unión, que está en descenso y solo 2 puntos de la salvación. Contra el Albacete, el equipo equipo de Vidal, que solo tiene un punto más que los que descienden. Tiene que jugársela también con el Rayo Vallecano, que de momento solo está con 4 de colchón. Y contra el Castellón, este es el único que por debajo del Castellón está muy tocado y casi casi descendido. El Cartagena, además de enfrentarse a Numancia, Levante y Hércules, también tiene que enfrentarse a Albacete y Salamanca, que se la están jugando mucho. El Hércules de la parte de abajo tiene al Albacete y al Rayo. El Hércules no lo tiene, el Hércules tiene un buen calendario. El Betis, además de los 3 enfrentamientos directos, Real Sociedad, Numancia y Levante, tiene también que jugar frente al Murcia y Salamanca. El Betis tiene, junto al Cartagena, uno de los... Yo creo que Cartagena y Betis son los que más complicado lo tienen y le sigue el Levante. Calendario es bueno. Y en Numancia, además de Cartagena y Betis por arriba, tiene al Real Unión, Cádiz, Rayo Vallecano y Castellón. O sea que, a priori, los mejores calendarios, Hércules y Elche, y después el de la Real Sociedad. Este es el tercer punto en el que yo me apoyo para pensar que si el Elche, sobre todo, sigue fuerte, tiene un calendario como para seguir soñando. Pero tiene que ser paso a paso. Y el primer paso es el próximo domingo frente al Cádiz. Para ese partido, Bordalás pierde 3-1. José Luis Achiari, el club ha recorrido la primera cartulina amarilla de Achiari ante el comité de competición, que esta tarde sancionará a Achiari, sancionará a Genedero y a Paco Esteban. Y en cuanto a Achiari, bueno, pues después de la primera tarjeta, el árbitro entiende que va al banquillo a insultar a alguno, a entrepar a algún jugador del banquillo, y lo que hace, y además en las imágenes parece claro, y además no nos lo decía anoche en el interés en el gol, lo que hacía era recriminarle a Martín Grecí que estuviera allí guerreando con esa actitud beligerante, que lo que quería era traérselo para el campo y que eso bueno, a priori no le van a hacer caso, porque no le han hecho caso en toda la temporada. Lo del comité de competición con el Elche es tremendo, ya lo he dicho muchas veces, no estoy haciendo pesado, pero mientras a todos los clubes le han levantado alguna tarjeta sin mandar con Levante, Hércules, Albacete, curiosamente todos que juegan contra Elche le levantan el mismo. Baigorri de Albacete, Rafa Jordá de Levante, esa misma semana a Hércules le levantaron a otro y le dejaron jugar, menos a Elche, a todos les quitan cartulina. Esto que eso ya no parece una tarjeta. Por eso no creo que el comité de competición le quite a la amarilla, la primera amarilla, o sea, que si lo hiciese, pues la verdad es que podría jugar el caso. La forma siempre que dará al comité de apelación el jueves, es decir, que no sirve nunca para nada, porque es la voz de su amo, lo que dice la competición, lo ratifica apelación, y luego la sanción condicional que se pide al comité español de justicia perdida, que tampoco creo que se lo haga. Y en cuanto a lo de Paco Esteban, más que para que le quiten la roja, no se lo van a quitar, porque es la palabra del árbitro, y lo dice en el acta, pues para intentar que lo de puñetazo se quede en colleja. Y en vez de 2 partidos o alguno más, se quede en colleja. Y además están los lesionados. La evolución es buena. O acaso no hay micro rotura, con lo que parece que llegará a tiempo. Usero, con esa contractura en el gemelo, un poco más complicado, pero parece que también este es de hierro y podría llegar a tiempo. Y lo de Pina, pues también se espera que pueda llegar a tiempo. Aparte están los 7 apercibidos. Los Trina, Samuel, Oscar Rubio, Chino Navarro, Juli, Trejo y Molina, no me dejo ninguno, todos ellos, si ven una amarilla, no podrán jugar el siguiente partido frente a Celta. Siempre digo lo mismo, que estará caiga de uno en uno, si es que tienen que caer, para que no caiga nadie, pero que no caigan de 3-3, como por ejemplo esta semana. Y también les recuerdo que nos interesamos en viajar con el autobús que ha puesto la gente de Jesús Ferry. Tienen de tiempo hasta mañana miércoles a las 8 para reservar su billete. El autobús saldrá a las 12 de la noche del viernes y regresará el domingo después del partido. El precio es de 125 euros, incluye autobús y una noche en hotel con régimen de media pensión. Los interesados pueden llamar al número 96-667-3600. Por cierto, el Elche finalmente no viaja en avión. Al final, tenemos en cuenta que llegarían al aeropuerto tardísimo, porque el partido será a las 7 de la tarde, pues llegaría al aeropuerto a las 10:30 de la noche, me parece que es mejor que no de los aeropuertos para un charter, y lo cierto es que al final se marcha en autobús el sábado, palizón y vuelta después del partido. Llegaron aquí en la madrugada del lunes, pues a las 5 o 6 de la mañana, porque ahí en el hotel son 8 o 9 horas, la verdad es que es una auténtica. este club de fútbol que hoy tiene jornada de descanso y que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar ese Cádiz-Elche. La primera vuelta, recuerden, 1-1, la maldición del amarillo. Esperemos que contra el Cádiz ya se vaya a Freddy Gargaret y el Elche pase por encima de los amarillos. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CM Phone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un par de fotos. Y si compras un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, CM Phone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones César. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Para realzar tus labios, primero dibuja su contorno. Espera que gire el volante y acelera. Aplica una fina capa con la barra de labios. Frena y aparca el motor. Diviértete aparcando desde 17.800 euros con el coche que aparca por ti. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency QT Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas. Radio CD y volante y palanca de cambio en cuerpo. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegas. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Todo para el jardín está en Ferretería La Llave. Las mejores marcas europeas al mejor precio. Corta Setos Casals, 39,95 euros. Motosierra Garland, 89,90. Recortadores Garland, 24,90. Caseta Jardín Metálica, 349 euros. Herramientas y maquinaria para jardín. Programadores, tubería y accesorios para riego. Bombas agua, seto y césped artificial. Pergolas y parasoles, mobiliario para terraza y jardín. No dé más vueltas y ahorre comprando calidad en Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com, abierto sábados tarde. Juan, ¿qué hace toda esta gente en el concesionario? Es el Seat Exeo, jefe. Desde que viene equipado con motores de última generación, 7 Airbags, Bluetooth, climatizador bizona, que no damos abasto. No me extraña, con un precio tan excepcional, Seat Exeo 2.0 TDI, totalmente equipado por 18.600 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Santa Pola y Crevillente. Grupo Serrano Automoción. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues toda la atención puesta ya en el partido frente al Cádiz y lo más importante es saber digerir la derrota del viernes. Lo anunciábamos, o mejor dicho, lo advertíamos. Tarde o temprano de Elche tiene que caer. Hombre, lo que más rabia da es hacerlo ante 33.000 personas en la tercera mejor entrada en la historia del Martínez Valero, que tiene ya 34 años desde que se inauguró en el 76. La mejor fue el famoso Giro del Cádiz, otro de amarillo, y la mejor entrada de la historia y el peor recuerdo de la historia de Elche, la historia negra de Elche, 60.000 espectadores para ver cómo Elche, aquello sí que dolió, porque ahí no ascendió y lo tenía en la mano. La segunda mejor entrada, el ascenso del 84, 3 años después, frente al Bilbao Athletic, 50.000 personas, el Elche ganó 4-0 y ascendió. Y la tercera mejor, los 33.000 del otro día, que fue incluso mejor que hace 22 años, cuando el Elche ascendió a primera, porque ascendió virtualmente con el gol de Robin en los Cármenes, en el antiguo campo de Granada, y 7 días después, claro, la fiesta estuvo muy bien, pero ya mucha gente lo había celebrado antes, y no se llegó a llenar en Martín Pérez, la zona de la milla estaba un poco más de la mitad, y en aquel momento fueron 30.000. La del viernes, faltando 8 partidos para finalizar la liga, con un mérito tremendo. 33.000, la tercera mejor entrada en la historia del Martínez. Bueno, pues lo más importante es que el equipo haya sabido y la afición digerir ese trofeo. Por eso advertíamos de que tarde o temprano Elche iba a caer. Era imposible que mantuviera un ritmo, por ejemplo, de los últimos 5 partidos de Loa, de los últimos 6 partidos, 5 victorias y un empate. Ojalá lo hubiera mantenido. Pero ver cómo perdió te deja buena sensación. Aunque todo lo digo. Y lo importante es que el equipo sepa levantarse y no le haya afectado, incluso le haya hecho más fuerte, haya aumentado su confianza. Perdimos, pero ¿cómo perdimos? con uno menos a punto estuvimos de ganar. Eso es lo que ahora mismo piensan los jugadores de Elche y creo que es lo que tienen que pensar los aficionados. Pero claro, hay que demostrar un cambio. La presión es para el Cádiz. Claro que tiene el Cádiz el factor campo a favor, pero tiene una presión tremenda. Y si está en descenso es por algo. Y si el Elche está luchando por el ascenso es por algo. O sea que el Elche ahora mismo está mucho mejor de ánimos y de ilusión. Yo creo que es la lucha otra vez como en Sevilla. De la presión, en este caso del Cádiz, que tiene que salvarse sí o sí, a la ilusión del Elche, que tiene que ascender sí o no. Depende. Esa es la gran diferencia. Y lo importante, cuando uno tropieza, es levantarse. Levantarse cuanto antes y hacerlo con hombría, con raza, con casta, con tesón, con determinación. Y eso es lo que, por ejemplo, José Luis Arciari, sin duda un hombre que el otro día se equivocó en esa entrada a los 31 de la segunda parte, y él reconoció anoche, nuestro amigo reconoce que se han levantado de otros tropiezos y por qué no se van a levantar de ellos. Lo bueno que tiene esta plantilla es que a lo largo de la temporada tuvimos mucho revés y se supo levantar. Y sabemos que el partido con el Cali es fundamental, tenemos que recuperar estos puntos que perdimos en casa en este encuentro del próximo domingo, y el equipo no tengo ninguna duda que haya bajas, haya lesiones, el equipo va a dar la cara y ojalá que podamos conseguir la victoria para poder seguir estando en la parte de arriba, pero que, como digo, el equipo siempre se supo reponer de las adversidades. Y es que casi cuatro días después de la derrota en casa frente al Villarreal B, se sigue hablando y mucho todavía del impresionante ambiente que hubo el otro día, de la respuesta espectacular de la afición. Así lo reconocía José Luis Arciari. Sí, la verdad que una pena grande, porque la gente que se vio el partido fue impresionante. Nosotros tenemos muchas ganas de poder darle esa victoria, aparte de que ya estoy estando ahí en el puesto de arriba, enganchado. Y bueno, como tú dijiste, una serie de desgracias fue marcando el desarrollo del partido, todo en contra nuestra. Lo único que tenemos que darnos es con la actitud del equipo que respondió hasta el final, trabajó al máximo, y con ese reconocimiento de nuestro público que vio que el equipo se dejó la piel y que bueno, que hay un unión entre la afición y el club. Y el argentino iba incluso un poquito más allá y saca consecuencias de esa derrota para él. Este es el inicio de algo nuevo, es la unión, es el matrimonio que quizás faltaba entre afición y equipo, entre seguidores y aficionados. El propio Arciari recordaba cómo vivió el final del partido una vez expulsado desde la boca del vestuario. Sí, yo estaba ahí afuera y veía a la gente, veía que pasaban los minutos y la gente no se iba. Cuando terminó el partido, la verdad que me gustó muchísimo que le hizo hacer a los jugadores, porque los jugadores dieron todo lo que tenían. Y bueno, este es el inicio de algo bueno que tenemos que conseguir entre todos, porque el Elche tiene todo para poder estar teniendo arriba. Tiene el estadio, tiene afición, tiene plantilla, el equipo trabaja muy bien, tiene medios, tiene un montón de cosas. Entonces, ojalá que el Elche este año sería el ideal, pero si no, podamos tener una continuidad de estar peleando arriba, porque la ciudad se lo merece. Bueno, vamos a esperar que sea este año, está complicado, esta semana más que la anterior, pero esperemos que mucho menos que la que viene, y para ello, lógicamente, hay que dar otro golpe de autoridad fuera de casa. Ojo, porque el Cádiz estará temblando. Cuidado que llega el mejor equipo a domicilio. El Elche no solo pasa por ser el máximo goleador de la categoría, es el único equipo que ha marcado 54 goles, es el máximo goleador, le sigue el Rayo con 53 o menos, luego el Villarreal con 52, pero el Elche es el máximo goleador, pero además, fuera de casa, el Elche es el equipo que más partidos ha ganado. Y en consecuencia también más puntos ha sacado. El Elche es el único equipo que ha ganado, bueno, con el Nasti de Tarragona, que en la primera vuelta era un torbellino fuera de casa, son los dos únicos equipos que han ganado 8 partidos a domicilio. Y ojo, porque viene de ganar los últimos 3 consecutivos. Ganó en Cartagena, partido complicadísimo, para mí el clave por el que el Elche ahora mismo está luchando por el ascenso, ganó en Irún, que esos partidos antes no los había ganado, y ganó en Sevilla contra el Betis, otro partidazo tremendo. Cádiz, lógicamente, muy confiado no puede estar, más bien todo lo contrario. Por ello, para el técnico del Elche, para Bordalás, la derrota frente al Villarreal no fue un paso atrás. No, paso atrás no. Nosotros creo que el equipo está haciendo una magnífica temporada. Nosotros sabíamos que bueno, conseguir el ascenso es difícil no solamente para nosotros, sino para cualquier equipo. Y quedan muchas jornadas. Creo que bueno, pues no es un paso atrás, mucho menos. Pues para Bordalás no es un paso atrás, lógicamente sí ha sido un frenazo. No era lo mismo. Aún habiendo ganado, el Elche seguiría hoy a un punto del ascenso. No hubiera conseguido meterse en ascenso porque ganaron el levante de la nación. Lo complicado que era. Por cierto, seguimos teniendo en marcha la encuesta de las últimas dos semanas y además la dejamos a posta esta semana para, después de la derrota frente al Villarreal B, pulsar el ambiente precisamente de los aficionados. Era mucho más sencillo que la corriente fuera favorable después de haber ganado al Betis, con la imagen que tiene el equipo en Sevilla. Pero queremos dejarlo esta semana precisamente para ver qué opinan los internautas después del marapalo frente al Villarreal. La encuesta que hay en Infoexpress, ¿qué porcentaje de posibilidades crees que tiene el Elche de ascender? Les digo que ahora mismo gana el 50%, el 38% de los votantes, los internautas, creen que el Elche tiene el 50% de posibilidades de ascender. Y el 31% piensan que de hecho tiene el 25% de posibilidad. Luego está el 75% con un 22% y luego ya el 100% con un 6% y el 0% con un 4% de posibilidades. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo se la juega frente al Cádiz y recuerden mañana a las 10 vuelta a los entrenamientos. Como siempre, ha sido un placer contar con su fidelidad y su presencia. Les abro de par en par nuestro escaparate virtual con nuestras mejores ofertas y enseguida la información aquí en la copia. Buenas tardes. ¿Te han dado un golpe y estás sin coche? No te preocupes más. En Evaristo Vicente, concesionario Citroën en Elche, te dejamos un vehículo mientras dura la reparación. ¿Has oído bien? Un coche de sustitución gratis total. Repara en Evaristo Vicente y olvídate de problemas. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida Mericante 113, teléfono 966-61-3103. En Elche hay un sitio muy especial para comer las mejores carnes y pescados. Comida casera, marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, teléfono 96-661-2965. En Juan, el pagamento del impuesto sobre vehículos es mes sencillo y rápido. Pot pagar en caixes i bancs, per internet o en les oficines de Suma amb targeta. Recorde, el 7 de maig finalitza el termini de pagament. Suma, més sostenible. Diputació de la Cara. Raúl, ¿qué te acuerdas de aquella noche? La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo creo, un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ancara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Fruncorta 41, Junta Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27.100. Zapaterías Anticrisis, los número uno del mercado, te ofrecen la semana del rebajón. Zapatos a un euro. Sí, sí, lo has oído bien, a un euro. Ven a la exposición más grande de España. Más de 1000 metros cuadrados de exposición a solo un euro. Y solo en esta semana nos encontrarás en Elche, en carretera de Crevillente frente a Iberbet. Comercial Personera. Puertas, tableros, parqué.